información, debates y mucha música sabrosa. Cumbia Clandestina está los miércoles a las 16 horas en Radio La Negra, por la 104.7. Cumbia Clandestina, los miércoles a las 4 de la tarde. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá en Cumbia Clandestina, Ana y Poli. Un poquito tarde, pero bueno. Un poquito tarde porque tenemos algunos inconvenientes que esperamos que se resuelvan, pero bueno, decidimos arrancar igual y bueno, contar un poco de qué se va a tratar el programa de hoy. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a estar en Del Otro Lado con el trabajo de las amas de casa. ¿Sí? ¿Querés contar un poco, Poli? Estuvimos con Irene, una señora que está en el sindicato de amas de casa de acá del Bolsón, es representante en realidad de todo Río Negro, y nos estuvo contando el trabajo que están haciendo, que hace cuánto tiempo que están trabajando, y bueno, y cómo ven la situación, sobre todo del ama de casa en la zona y en todos lados, ¿no? Bien, bueno, buenísimo. Y también vamos a estar conversando y leyendo una nota de Darío Aranda acerca de la represión de los pueblos originarios en Formosa, que fue hace pocos días. Y vamos a estar también con el tema este de lo que salió publicado en la página Wikileaks. Es una información desclasificada, archivos secretos de los Estados Unidos que se estuvieron difundiendo, y bueno, y el tratamiento que se hizo de eso en algunos diarios de Argentina y bueno, algunas declaraciones de algunos presidentes al respecto. Bueno, y también vamos a estar con el tema de nuestra peña, la peña de Radio La Negra, que es este sábado en el Centro Cultural Galeano a las 9 o 9 y media. Era 9, ¿no? Sí, 9 es tempranito. Tempranito porque no se puede cortar muy tarde. Así que bueno, vamos a estar contando un poco acerca de la peña, y desde ya los empezamos a invitar para que vayan todos, porque es para colaborar, para poder comprar otro transmisor para Radio La Negra. Y bueno, y además de todo esto, les decimos nuestro número de teléfono para que cualquier cosa nos llamen, que es el 455-710. Bien, y también pueden enviar mensajes de texto al 1529-7821. Y bueno, y radiolanegra@gmail.com es el mail de la radio para enviar cualquier mail, comentarios, la información, los que les parezca. Bueno, y vamos a arrancar escuchando un poco de música, que ahí Fede nos tiene preparado un par de temas, y vamos a ver si esperamos que se resuelva esos problemitas que tenemos, algunos inconvenientes que tenemos, y bueno, y seguimos acá, así que bueno, escuchamos un tema musical, ¿te parece, Fede? ¿Lo tenés por ahí? Bueno, esperamos. Esperamos, bueno, y ya como de paso podemos seguir comentando de la peña, ¿no? Ah, que, dale. O sea, que es para, bueno, para comprar otro transmisor, para poder llegar a más lugares, ¿no? Que se escuche un poco mejor. Y bueno, y que la entrada está a 5 pesos, va a haber buffet. Servicio de buffet de cerveza y pisetas. Podemos decir los precios. Las pisetas van a estar a 10 pesos. Algunos ya nos parecen. Y también, ¿qué te parece si ahora sí vamos a escuchar música? Bien. Y si Vir nos está escuchando, te estamos esperando. Ah, y saludos a Javi, a mi compañero y al compañero de acá de la radio,

que te mueve va a bailar como tú quieres. Ya llegó lo que te mueve va a bailar como tú quieres. Muévete, que muévete bailando así. Es mi nuevo baile que yo va a sentir. Muévete, que muévete bailando así. La ametralladora sí que la va a sentir. La ametralladora. Mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mami, mueve la silla. Mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mami, mueve la silla. Mueve para adelante, mueve para atrás, mueve esa cola, sensual, mami. Mueve para adelante, mueve para atrás, mueve esa cola. Lo que te mueve va a bailar como tú quieres. Ya llegó lo que te mueve va a bailar como tú quieres. Muévete, que muévete bailando así. Es mi nuevo baile que yo va a sentir. Muévete, que muévete bailando así. La ametralladora sí que la va a sentir. La ametralladora. Mira cómo lo mueve, cómo lo mueve. Mira cómo lo mueve, mami, mueve la silla. Mira cómo lo mueve, cómo lo mueve. Mira cómo lo mueve, mami, mueve la silla. Mueve para adelante, mueve para atrás, mueve esa cola, sensual, mami. Mueve para adelante, mueve para atrás, mueve esa cola, sensual. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, el día lo llena de preguntas de embolas, de ojos grandes, de descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Volvimos. Primero vamos a decir que hoy del otro lado no va a estar porque tuvimos inconvenientes y no tenemos los audios de las entrevistas que íbamos a pasar. Entonces, bueno, vamos a pasar para la semana que viene. Uh-huh. Habíamos dicho al principio que íbamos a estar con el tema del trabajo de las amas de casa. Bueno, lo pasamos para el miércoles que viene, así que bueno, todos los que quieran escuchar ese informe, ahí va a estar la semana próxima. Espera. Nos olvidamos de decir que hoy es el cumpleaños de Gaby. Uh-huh, sí. Nuestro compañero. Feliz del cumpleaños. Equipo. No sé si está así escuchando, pero bueno. Muy feliz cumpleaños, Gaby, y que la pases muy bien. Así que desde acá un abrazo grande. Así que bueno, Poli y Ana acá haciendo el aguante en Cumbia Clandestina. Y Fede del otro lado. Y Fede del otro lado, como siempre. Y bueno, acá me llega otro mensajito, o parece, no sé. Bueno, estábamos comentando que el sábado 4 de diciembre en el Centro Cultural Galeano estaremos realizando una peña latinoamericana para recaudar fondos para la compra del transmisor de Radio La Negra. Así que bueno, este sábado los esperamos a todos. Uh-huh. Esta peña la organizamos desde Radio La Negra y también el Grupo de Solidaridad con Cuba, que es un grupo que viene realizando peñas hace bastante, así que los que suelen ir a las peñas de Solidaridad con Cuba, bueno, es el mismo tipo de peñas, el mismo tipo de música, folclore argentino, folclore de todos los países de Latinoamérica, mucho para bailar, para moverse, también en el medio algunos guitarreros. Después también estará la agrupación Rojinegra organizando y nosotros, el grupo de Radio La Negra, todos nos juntamos para hacer esta peña folclórica latinoamericana. Bueno, están los carteles pegados por el pueblo y también hay ventas de entradas. Los volantes, ¿no? Quizás ya hayan recibido. Y sí, venta de entradas, que ya dijimos que está $5. Y bueno, se pueden comprar con anticipación o también en la puerta el mismo día. Y si quieren comprar alguna antes, pueden ir a la feria, que mañana es jueves, así que mañana hay feria, pueden ir durante el día. En el puesto 121 tienen. Pueden ir a ver a Marcos, de paso le mandamos saludos y bueno, y pueden ir a comprarla ahí el jueves y el sábado también, antes del, como decíamos, y después no sé si están a la venta en otro lado. Bueno, si hay algún compañero que sabe si están a la venta en otro lado, mándenos un mensajito, así lo decimos al aire. Bueno, como dijimos antes, va a haber músicos en vivos, un completo buffet de pisetas y cerveza. La entrada saldrá $5. Y bien, vamos a explicar un poquito, a recordar un poco, ¿no? Que Radio La Negra es un medio independiente que se financia exclusivamente de los aportes de sus militantes, de la gente que adhiere a nuestro proyecto y que quiere colaborar, de los vecinos, o sea, de la gente que está, digamos, que quiere que esta radio exista y que siga funcionando. No tenemos publicidad, ni apoyo de gobiernos ni partidos políticos. Este medio es por decisión, no porque no es que estamos esperando que nos vengan a apoyar. Tampoco es que nos están golpeando la puerta para, pero es para por decisión que no queremos, pero está bueno decirlo. Es una decisión y un posicionamiento político, no tener publicidad ni querer el apoyo de ningún partido político ni gobierno. Porque lo que pasa es que nosotros creemos que la radio es un espacio de lucha también, ¿no? O sea, no es un fin en sí mismo. Creemos que esta radio es una herramienta para cambiar las cosas, una herramienta más que encontramos ahora y que nos parece importante, un medio de comunicación popular que llegue a las casas de la gente. Entonces, bueno, por eso apuntamos a esto también, ¿no? Desde su salida al aire de la comarca en abril de este año, La Negra viene sumando variados programas locales y llegando por la FM 104.7 a través de un transmisor casero de baja potencia. ¿Sí? Es un transmisor de muy baja potencia el que tenemos y que realmente está llegando bastante bien. Pero, a decir verdad, hay lugares donde todavía no llegamos y nos gustaría llegar con más claridad, sobre todo, ¿no? En realidad se escucha más de lo esperado, ¿no? El alcance que tiene es más de lo que se esperaba, pero vamos por más, en realidad. Sí, y bueno, y esta peña es una forma de apoyar a este medio, ¿no? De comunicación popular, autogestionado, alternativo, que se viene manteniendo gracias a los militantes, al aporte solidario de mucha gente y a la gente que aporta haciendo programas, que viene acá y pone su creatividad, sus ganas, y está eso también es el sostén, ¿no?, de la radio. Y el espacio está abierto, ¿no? Uh-huh. Sigue estando abierto, incluso para los que nos están escuchando, que se pueden acercar y venir y traer propuestas y conversar con nosotros, o venir a ver el programa, venir a ver cómo se hace un programa. Nosotros también estamos aprendiendo, así que todas las miradas nos vienen bien. Y bueno, el sábado 4, entonces, a partir de las 21 en el Centro Cultural Galeano, ¿sí? ¿Algo más? No, bueno, recordá esto del puesto, que en el puesto 121, frente al hospital, más o menos, que eso me olvidé de decir. Más o menos está a la altura del hospital. para que se ubiquen mejor. Muy si bien. Quieren y si comprar no, en La Puerta. Uh-huh. Están ahí el sábado tempranito, los esperamos a todos. Es una peña que va a empezar temprano, no muy tarde, porque en el Galeano no se puede cortar muy tarde, así que la idea es arrancar temprano, a tomar unas cervecitas, comer unas pisetas calentitas, escuchar un poco de música, bailar, compartir el momento ahí y seguir bailando. Y bueno, entonces eso, los esperamos a todos, a todas, a nuestra peña. Y bueno, hasta el viernes para todos los que van, hasta el sábado. Hasta el sábado. No, que en el estaba saliendo que era el viernes 4, pero es sábado 4. ¿No? Es el sábado 4, sí, que quede claro, porque se estuvo difundiendo varios días un spot que estaba buenísimo el spot, pero lástima que decía en vez de sábado, viernes. Ahora ya está saliendo bien. Sí, está saliendo bien. Lo escuché y está saliendo bien. Bueno. Fede, ¿qué te parece si escuchamos el spot de La Peña y después un tema musical y seguimos con Cumbia Clandestina acá por la 104.7 en Radio La Negra? Así que adelante. Atención, atención, Gran Peña Gran Peña Latinoamericana en el Galeano. Sábado 4 de diciembre, vení a disfrutar con toda tu familia al Galeano. Convocan Grupo Solidaridad con Cuba, Agrupación Roja y Negra y Radio La Negra. Estás invitado, no te lo podés perder. Sábado 4 de diciembre a las 21 horas. Entrada 5 pesos, sí, 5 pesos, para que disfrutes con toda tu familia. Habrá bufete. Thank you. de mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, vamos a leer una nota sobre lo que aconteció en Formosa con el tema de la represión a un pueblo originario de allá, y vamos a ver un poco, analizar un poquito lo que estuvo pasando, ¿no? Esta es una nota que salió en la agencia Walsh, y empieza, dice: y los derechos humanos de los pueblos originarios. A solo 2 días de que la policía reprimiera salvajemente a los COM, la presidenta de la Nación dialogó amablemente por videoconferencia con Gildo Infran, gobernador de Formosa desde 1995. O Cristina Fernández desconocía lo que había pasado en esta provincia, o desconoce los derechos de los pueblos originarios, o simplemente no les interesa. Bueno, esta nota es del 27 de noviembre, del sábado pasado, hecha por Darío Aranda. Derechos humanos. El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El COM Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Infran es aliado incondicional del gobierno nacional. Quizá por eso ningún funcionario del gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario, el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Infran transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía. Este gobierno no reprime a la protesta social, lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió y repite la presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya a este gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional con este hecho. Algunos, los menos, llegaron hasta Infran, pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno. Gildo Infran fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. 23 años en el poder provincial, nada que envidiar a los gordos sindicales. Infran apoyó a Menem, a Rodríguez Saá y a Duhalde, y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron 7 años de apoyos mutuos. Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas, las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen que muy poca difusión tienen los medios de tirada nacional. Exigimos respeto. Es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante 2 años, Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar. seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. El gobierno provincial no solo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas, afirma Amnistía. La jefatura de gabinete, el ministro de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente de Desarrollo Social, recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron. En abril de 2009 y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del pueblo huichí también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la comunidad La Primavera, respeto a sus derechos consagrados por frondosa legislación nacional e internacional, y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes, mucho menos el gobierno nacional. Cuando se trata de pueblos indígenas, se ejercita un doble estándar. Los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una voz autorizada para amplificar su pesar. El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, y retrucó: en la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público. Chocobar, Juárez y López, solo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan, para muchos sectores, como violación a los derechos humanos. Luego del asesinato de Mariano Ferreira, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña, nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen y actúan en consecuencia que el kirchnerismo es Infran, que Infran es el kirchnerismo, y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos. Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Infran no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo. Solo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería. Nunca antes crecieron tanto como en estos últimos 7 años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres con la violación de derechos humanos a cuesta. En Argentina y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia. Salta, Misiones, Santiago del Estero y el Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional, al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo. Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la presidenta. La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el gobierno tomó en favor del pueblo. El asesinato de Roberto López, originario del pueblo Com, debiera ser, al menos para quienes dicen estar del lado del pueblo, el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona estos asesinatos. Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios algo habrán hecho. Bueno, así termina esta nota de Darío Aranda, que es un periodista que también publica, si no me equivoco, bastante en el Página 12. Bueno, qué sé yo, me parecía muy interesante cómo todo está relacionado. El tema de la represión a los pueblos originarios y los modelos extractivos, ¿sí? Y el silencio. Sí, eso sobre todo. Y la complicidad. O sea, no nos podemos callar esto. Es claro lo que está pasando, ¿no? Hay una represión y a los pueblos originarios que están reclamando por y que son reclamos ancestrales, que recién ahora están levantando la cabeza y empezando a reclamar por sus tierras y por lo que, o sea, tomando conciencia de lo que es de ellos. Y que aparte, como dice en la nota, están reconocidos por la Constitución Nacional, por constituciones provinciales, por tratados internacionales, ¿no? Que tienen derecho a su territorio, a que puedan seguir con sus costumbres, con, ¿no? Pero bueno, o sea, están dentro de una constitución, pero no son respetados en realidad. Y se sigue haciendo cosas como para seguir avasallando y seguir conquistando, ¿no? Y sacándoles en vez de que puedan. Esto de los derechos humanos, digamos que cuando uno aplaude las cuestiones de derechos humanos y dice, bueno, está bien que se juzguen a los represores, está bien que también son reclamos históricos de las organizaciones de derechos humanos, pero también veamos que hay un montón de cosas que están pasando en el país, como esto que denuncia acá en esta nota y como otras cosas, y es una deuda pendiente muy grande, o sea que del gobierno y de verla nosotros como sociedad, tenemos que ver esto, tenemos que no perder la objetividad de, no existe la objetividad, pero sí, bueno, no perder el poder ver la claridad de las cosas, me parece como que bueno que sí, el análisis, ¿no? De poder revisarlo críticamente, eso, ¿no? De analizarlo críticamente, ¿no? Claro, el poder decir, bueno, el kirchnerismo no es lo mismo que el menemismo, obviamente, pero también poder decir, pasan estas cosas y también pasan estas otras, y tenemos que denunciar lo que pasa, tenemos que denunciar la minería, el modelo sojero, todo esto tenemos que denunciarlo, decirlo, como bueno hacemos acá en Radio La Negra, en casi todos los programas se hablan de estos temas y no perderlo de vista, ¿sí? Me parece terrible lo que pasó, ¿no? con esta gente del barrio Primavera en Formosa, que fue reprimida y uno de los que estaban cortando la ruta, que hace meses, ¿no? Fue asesinado. Estaban cortando la ruta, aparte, sí. Hace como 5 meses que estaban con corte de ruta. O sea, que hace mucho tiempo que están y están reclamando y no pasa nada, ¿no? Que no se les da respuesta. Y son pueblos empobrecidos. Yo tuve la oportunidad de visitar en Formosa, Chaco, ir a algunas comunidades indígenas hace varios años, porque bueno, yo estuve trabajando varios años en un barrio Toba en Rosario, y bueno, ahí realmente cuando fui dije, o sea, si yo veo pobreza en la ciudad, esto ¿qué es? O sea, porque pobreza de decirte de no tener nada para comer. y de lo que, porque es gente que, digamos, tenía su en su hábitat natural, tenían todo lo que necesitaban para poder subsistir, digamos, ¿no? Con el tema del desbastamiento de todos los bosques para sembrar soja, el achicamiento, ¿no?, de los lugares donde ellos podían sacar su alimento, sus plantas curativas, o los lugares donde podían ir a pescar, todo eso hizo que se fueran empobreciendo en todo sentido. Que vayan arrinconando en distintos lugares, poniendo cada vez más alambrado y dejándolo en los lugares donde no se puede producir o no tienen buena tierra como para poder sembrar o no. Y bueno, claro, o migrando a las grandes ciudades, familias todas enteras, en búsqueda de algo un poco mejor, y bueno, son los que engrosan los cordones de las ciudades, de las villas miserias, la gente que después va y come de la basura, porque en la ciudad les cuesta mucho subsistir, porque es gente que está acostumbrada a vivir en el campo, que tiene otra forma de subsistencia, de repente se encuentra en un ranchito, en un espacio de tierra muy pequeño, o sea, sin posibilidad de hacer nada, de sembrar, de ir a recolectar nada al monte como hacían en su lugar, y bueno, sin trabajo aparte, ¿no? No. Y es una realidad que es pendiente y que la verdad es, no ha cambiado demasiado, o sea, sustancialmente no ha cambiado. Han mejorado algunas cuestiones, porque ellos se han adaptado más a las ciudades al mismo tiempo, pero sí, bueno, o están más juntos, ¿no?, luchando y reclamando, pero siguen pasando un montón de cosas y siguen sin reconocerse un montón de derechos y sin garantizar esos derechos desde los distintos gobiernos, ¿no? Y por eso también, digamos, yo al escuchar esto, que están cortando una ruta en Formosa, pues un poco me pone un poco contenta, porque digo, bueno, están luchando por sus tierras y están reconociendo que ese es su lugar para vivir, para habitar, y bueno, y eso me parece importante. Es un avance en algún punto, ¿no?, para los pueblos originarios, reconocerse como tales y reconocer que ese es su lugar y no tener que irse de su lugar, como, ¿no?, en otro, hace, qué sé yo, 20 años atrás o 15 años atrás, que era así. Bueno, así que vamos a seguir profundizando un poco en este tema la semana que viene. Esta comunidad está en el barrio Primavera de Formosa. Y bueno, bien, acá me llega un mensajito de un oyente, compañero. Bien, bueno, yo diría que vamos a escuchar un tema musical, sí. ¿Te parece? Bueno. dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, el día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Oh, negrita. 104.7. ¡Atención! ¡Atención! Gran Peña Gran, Peña Latinoamericana en el Galeano, sábado 4 de diciembre. Vení a disfrutar con toda tu familia al Galeano. Convocan Grupo Solidaridad con Cuba, Agrupación Roja y Negra y Radio La Negra. Estás invitado, no te lo podés perder. Sábado 4 de diciembre a las 21 horas. Entrada 5 pesos. Sí, 5 pesos. Para que disfrutes con toda tu familia. Habrá bufete. Muy bien, y bueno, queríamos comentar algo, ¿no? Sí, para seguir con esto, con este mismo tema, ¿no? De lo que pasó en Formosa. Bueno, sobre todo porque justo nos llegó un mensaje sobre esto, ¿no? Que por acá en esta zona también podemos ver algo así, ¿no? No sé si es proyecto o qué cosa, pero de que la gente se vaya de la zona rural, ¿no? Que viene desde hace tiempo, que sacar a la gente de la zona rural, y muchos vienen para lugares, ¿no? A la ciudad, a las grandes ciudades o a pueblos pequeños, pero lo vemos, por ejemplo, en el tema de las escuelas, ¿no? De los cierres de cargos que hay en muchas escuelas rurales, cierres de escuelas rurales, como hace varios años abrieron la escuela 240 acá, ¿no? En el Bolsón. Bueno, y que esa gente pasa estas cosas, se van a algunos barrios y que en esos barrios son terrenos pequeños, que no encuentran no tienen lugar para poder cultivar algo, para tener su huerta, para seguir, ¿no? con criando animales como podían hacerlo antes. Sí, son fenómenos, o sea, de diferentes partes del país, pero están todos recorridos por lo mismo, ¿no? Esta cuestión de que la gente, el campesino, la vida del campo, va desapareciendo. Y a la vez hay resistencia, ¿no? Como que, bueno, están las dos cosas también. Está por un lado la gente que vende su tierra, la gente que es desplazada de su tierra, como en el caso del norte, pues ni siquiera la venden, y la gente que es desplazada porque es fumigada directamente, porque también pasa eso, porque directamente tienen un campo de soja al lado que lo fumigan. Y lo que pasa acá en nuestra zona es por ahí es un poco diferente, en el sentido de que los campos acá están súper recontravalorados, en un precio que no lo puede comprar ninguna persona, casi nadie tiene acceso a un trabajador o una persona que diga, bueno, quiero vivir de la chacra y tener una pequeña chacra y entonces, bueno, lo termina comprando gente con otra mentalidad, mucho más individualista, o en el caso de Lewis, ¿no? que está comprando cada vez más extensión de tierra, a veces no con su propio nombre, sino con No para producir nada, y también con un signo de interrogación muy grande, que pueden ser un montón de cosas, ¿no? Porque también tenemos el tema de la hidroeléctrica, la energía, en el medio, claro, ahora, ¿no? Son lugares, fuentes de todo tipo de recursos, de recursos minerales, de agua, de bosques únicos, de plantas únicas en el mundo, sí, animales, plantas, animales, lugares vírgenes, muy codiciados, y bueno, eso no lugares, podría haberlo comprado en realidad, pero bueno, parece que en estos gobiernos sí se puede, ¿no? ¿Y qué pasa con esa de fundaciones o de otros nombres, pero sí, o con gente que se presta para esas operaciones a cambio también de algo, y bueno, ¿y qué pasa con la gente, no, que de alguna manera u otra es desplazada de su hábitat, que es el campo, de la vida campesina, y se viene a vivir a un barrio, como este barrio en el que está la radio? Cambia totalmente la vida, cambia la forma de vivir, los hábitos, yo creo que, bueno, y ahí se producen un montón de cosas, que por ahí, hacen a que la calidad de vida ya no sea la misma, ¿no? Ni en lo que se come, ni en cómo se vive, y en un montón de cosas que están pasando. Y bueno, al mismo tiempo, qué sé yo, quizás por ahí vender un pedacito de tierra acá implica mucha plata, un día, que la plata, como sabemos, si la empezás a gastar, te compras una camioneta, te compras esto, lo otro, pero digo, si después no haces nada, es así, te puede durar en un año, podés gastar todo y después quedarte sin nada, digamos. Y listo, no podés ni mantener la camioneta que tenías, y tampoco tenés laburo, no tenés campo para sembrar nada. Bueno, por ahí nos vamos muy de tema, y no sé, queríamos, a través de un mensaje que envió un compañero, que me parecía que estaba piola, relacionar, ¿no?, lo que pasa en Formosa con lo que pasa acá, en nuestra zona, que es real, ¿no? Bueno. También ahora vamos a pasar a otro tema que es que estuvo en estos días saliendo, que nos están bombardeando por todos lados con este tema de una información que se publicó en una página de internet que se llama WikiLeaks, que tiene que ver con documentos secretos, de diplomáticos, conversaciones, cartas, un montón de cosas donde hay información secreta que fue publicada, donde se dicen un montón de cosas acerca de los gobiernos de Latinoamérica y de otros lugares, y bueno, eso salió publicado. Todo eso desató como un escándalo en todos los medios de comunicación, y bueno, y se le dio diferentes tratamientos a esa información. Información, se les dio tratamiento como reafirmarla, en el caso de los diarios de acá, de Clarín, La Nación, bueno, porque por dar un ejemplo, una de las informaciones decía de que la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, no dudaban de su salud mental. Esto es desde el gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos, información sobre los gobiernos latinoamericanos o sobre Latinoamérica, ¿no? Pero desde el gobierno de Estados Unidos. Claro, entonces bueno, los diarios de acá salieron a reafirmar esa cuestión, ¿no? En vez o a lo que se le prestó más atención es eso, ¿no? A lo que el gobierno de Estados Unidos estaba pidiendo un estudio a la psicológico a la presidenta o algo así. Sí. ¿No? Pero bueno, es. Y bueno, en realidad vamos a leer esta pequeña nota que salió en Pulsar, que dice que el presidente, son declaraciones de Chávez, que dice: el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que el imperio quedó al desnudo. Así se refirió a la situación de Estados Unidos ante la publicación de 250.000 documentos secretos en el portal WikiLeaks. Chávez sostuvo que las filtraciones mostraron que Estados Unidos irrespeta hasta sus aliados, pues autorizó la investigación de presidentes y gobernantes amigos. Además señaló que entre las filtraciones se da cuenta de intentos del gobierno estadounidense para aislar a su gobierno en América Latina. Afirmó que está demostrado el esfuerzo de Estados Unidos de aislarlo, aunque remarcó que no lo lograrán. El mandatario consideró que los funcionarios de los círculos de poder de Estados Unidos deberían renunciar. En especial mencionó a la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien salió a criticar al portal de Internet que publicó los documentos y lo acusó de robar información clasificada. El portal WikiLeaks publicó más de 250.000 documentos, algunos de ellos secretos, de la diplomacia estadounidense. Refieren principalmente a las comunicaciones del Departamento de Estados Unidos con más de 270 embajadas, consulados y misiones diplomáticas en todo el mundo. Los documentos clasificados revelan que los países latinoamericanos son espiados a través de las embajadas bajo las órdenes del Departamento de Estado. Los informes solicitados por el gobierno estadounidense están relacionados con la política y la economía y los movimientos sociales. En algunos de ellos se habla de las presiones en América Latina para tratar de aislar a la Venezuela de Hugo Chávez. Bueno, un poco era para mencionar este tema que se viene hablando en todos los medios últimamente y que no entendemos muy bien de qué se trata, porque dicen información, no sabemos. Lo que sabemos que se publicaron algunas cosas, como esta cuestión de la salud mental de Cristina, como el tema del autoritarismo de los Kirchner, de no sé qué, varias cosas, bueno, de Chávez, la peligrosidad del gobierno de Chávez, y debe haber un montón de cosas. Pero también decía algo, por ejemplo, de los medios, ¿no? Del sensacionalismo de los medios, que son los medios como La Nación o Clarín, no lo publicaron, ¿no? Claro, obvio, porque refiere a ellos. Igualmente lo que, bueno, estábamos justo charlando antes de estar en el aire, que no es algo nuevo esto de que estén espiados y que haya, ¿no? No es nada nuevo que estén enterados de todo, que estén haciendo esto, no es solamente de las películas, es verdad que lo hacen, que sepan acerca de qué es lo que pasa en todos lados. Y yo creo que estas son algunas cosas. Acá dice también: los informes solicitados por el gobierno estadounidense están relacionados con la política, la economía y los movimientos sociales. O sea que sí, también, digamos, ahí saben todo lo que pasa con los movimientos sociales en toda Latinoamérica, y están siempre ahí viendo lo que pasa. Y bueno, esto es una forma de mostrar que Estados Unidos hace esto, visibilizarlo un poco, no sé, está bueno por ahí, pero es algo, como decís vos, que viene sucediendo desde siempre, ¿no? Que Estados Unidos es algo que hace siempre en todos los países. Es una forma de siempre, de meterse en todos lados, sacar información, ver si están haciendo lo que a ellos les conviene, si hacen lo que no les conviene, qué pueden hacer para que ese movimiento no esté más o para que se disuelva. Bueno, sabemos que hay un montón de estrategias que ellos usan para meterse en las organizaciones sociales, a través de supuestas ONGs que vienen acá a hacer cosas buenas y en realidad se están llevando información de todo lo que pasa acá, de lo que hacemos nosotros, va, la gente que estamos tratando de cambiar un poco las cosas o de denunciar cosas que pasan, y bueno, y sabemos que es así, ¿no? Pero bueno, acá se publicaron cosas también que tienen que ver con altos, gente que está en altos cargos, entonces por ahí un poco se alertan un poquito más, ¿no? Todos los medios, y bueno, lo sacan a relucir y a usarlo, en el caso de La Nación y Clarín, para digamos, seguir cavando un poco la fosa que ellos hacen, lo hacen todos los días. Y bueno, ¿qué te parece, Poli, si vos querés decir algo más acerca de esto? No. Se nos hizo un poco corto el programa porque, bueno, nos faltó una parte. Ahora vamos a ir a un temita y después vamos a cerrar, vamos a comentar de vuelta, a recordarle a la gente de vuelta que el sábado 4 hacemos la peña, así que ahí vamos a un temita. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, queríamos ir cerrando. Esta vez nos faltó del otro lado, como ya dijimos. La semana que viene estaremos con lo que hoy habíamos presentado, que es la entrevista. Y nos faltaron dos compañeras, sí. Sobre sí, todo. Dos o tres. Sí, porque a ver. Sí. Sí, sí. Así que bueno, estaremos con la entrevista a Irene. que es del sindicato de amas de casa, que se llama SACRA, dijo, ¿no? El sindicato de amas de casa de la República Argentina. Buenísimo. La sigla. Y bueno, y recordar que tenemos la peña, que es el sábado 4 en el Centro Cultural Galeano a las 21 horas, con músicos invitados, buffet. Te esperamos a todos, a divertirse, sobre todo a empezar a despedir el año acá los compañeros de Radio La Negra y con todos los que quieran ir. Así que bueno, No sé, no dijimos quiénes están, si hay alguien confirmado ya, pero sí, bueno, parece que va a estar el Negro Lugones cantando ahí un par de temas. Y bueno, también el que escuche esto y quiera ir con su guitarra y cantar, está buenísimo, lo esperamos. El programa. Qué mentiroso, aguante, son algunos que están escuchando. Aguante Cumbia Clandestina, el programa de hoy, el mejor. No, parece medio irónico, pero bueno, no importa, todo bien. Bueno, muchas gracias igual. Bueno, feliz cumple, Gaby. Feliz cumple. ¿Qué otra cosita podemos decir? Bueno, mandaros. Hay un montón para decir, pero no. Hoy no. Saludos a Virginia también, que se mejore ahí, que estaba con su alergia media. A todos los compañeros, a los que están accidentados, a los que están enfermos, y todos vamos para arriba, que la radio nos necesita a todos. Y igual todos vamos a estar bailando el sábado en la peña, con yeso y muletas, o no. o sin yeso, pero con alergia o como sea, o como sea, no. Pero todos tienen que estar ahí bailando, también colaborando con el buffet y con la venta de entradas, también los compañeros de Solidaridad con Cuba, que van a estar ahí. Sí, que no, lo que nos dijimos, que también tienen un programa los en la radio los martes, ¿no? Cada 15 días, ¿no? El programa es de la regional Camino Sin Fuego, y no habíamos dicho, ¿no?, que ellos también están en un programa los martes, sí, a las 8, ¿no? Los martes a las 20, cada 15 días, es el programa del grupo de Solidaridad con Cuba del Bolsón, y en realidad de la regional Camino Sin Fuego, que es la regional de grupos de solidaridad con Cuba de Bariloche y de Cutralcó, Plaza Huíncul, y de acá del Bolsón, que es un programa muy bueno. No sé qué tema van a estar tratando la próxima, pero siempre el último fue sobre reforma agraria y estuvo muy bueno. Y bueno, ellos también son parte de la radio, son grupo, van a colaborar, ¿no?, con la peña, vamos a estar todos organizando la peña juntos, en realidad. ¿Quién más? También los chicos de Alma Joven, acá que está Fede, que es del programa de Alma Joven, pero que es nuestro operador de Cumbia Clandestina. Y esperamos, esperamos seguir conservándolo. ¿Te parece que nos despedimos hasta la semana que viene? Y feliz cumpleaños, Gaby. Y ya te decimos de vuelta. Te esperamos el miércoles que viene en el programa, igual, acá, de programa a compañero, te lo decimos. Y que Javi se mejore y que no se mueva. No te por muevas. Lo mismo, los dos días por lo menos las 48 horas que necesarias. Bueno, hasta la semana que viene. Semana que viene, y gracias por el aguante a quien nos escuchan siempre. Y bueno, saludos a todos los vecinos que nos escuchan. Los esperamos el sábado. Y a los compañeros. Y los esperamos el sábado en la peña, en el Galeano, a las 9 de la noche. Atención, atención, gran peña, gran peña latinoamericana en el Galeano, sábado 4 de diciembre. Vení a disfrutar con toda tu familia al Galeano. Convocan Grupo Solidaridad con Cuba.